105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también, como no, ahí en la página de la emisora, en el blog, en radiocrash.org, tenéis la oportunidad, la ocasión de escucharnos en directo, también de descargarnos a vuestro reproductor portátil y, si lo preferís, simple y llanamente escucharnos ahí de fondo en una retransmisión de este programa de radio u otros que tenemos ahí colgados en esta nuestra, vuestra emisora. Y como cuarta alternativa, para estar al tanto de lo que sucede y de la programación, también tenemos la oportunidad de buscarse o de encontrarnos ahí todos en el Facebook. Hay un grupo que se llama Radio Crash. No me preguntéis cómo se puede llegar entrando desde vuestra página personal, pero bueno, en fin, supongo que, me imagino que la mayoría de vosotros domináis mejor el tema de que yo, de que hemos hablado de esto relacionado con el Facebook. Y sobre todo, presentarme ante todos vosotros. Ya sabéis que al mando de este buque sonoro, de este Músicas en la Tarde, y encargado de la realización técnica, dirección, producción, en fin, todo lo que aquí acontece, y sobre todo selección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en este miércoles, ya que entramos dentro de la normalidad de este nuevo año 2011 que comenzábamos la semana pasada, que sufrió el programa una pequeña alteración, ya lo sabéis, motivada porque escuchábamos ese otro trabajo magno, fantástico y maravilloso, que era el de Paz Mezen y Grupo, que ese Travels, que de alguna manera, pues bueno, desempolvé de mi discoteca para ducharme, para lavarme musicalmente hablando. Espero que también a vosotros os haya servido para precisamente eso, ¿no? Ser receptivos, ¿no? Ante la música que va a sonar hoy aquí y otras músicas que podáis tener en casa y que deseéis escuchar. Así que hoy retomamos lo que es la trayectoria del programa habitual, y en esta primera hora del programa vamos a escuchar este trabajo de esa ya chelista conocida, que ya hemos escuchado hoy, hemos oído dos discos suyos anteriormente, que responde al nombre de Joran. Ya lo sabéis que ella es canadiense, y bueno, todo hay que decirlo, ¿no? Canadá, que nos queda ya encima de Estados Unidos, cruzando el charco, y no tenemos ni la más remota idea de lo que sucede en Canadá, ¿no? Parece que está muy lejos y conocemos muy poco su música, pero si nos ponemos a pensar, tampoco tenemos ni la más remota idea de qué es lo que sucede en Portugal, ni en Francia, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, y estamos aquí al lado, con que imaginaros, de Canadá. Y encima de la parte, bueno, pues francófona, ¿no? Ya sabéis que bueno, que en Canadá está como un poco dividida, hay dos secciones, dos partes, una que es la francesa y otra la inglesa, y bueno, pues es Joran, pertenece a lo que es la parte francófona, Def, que habla francés, y allí está, con lo cual, bueno, ya sabéis, todo este lío de las lenguas, y en fin, cosas de estas. Bien, nosotros nos vamos a concentrar en la música de precisamente de esta chelista realmente fascinante e interesantísima, que nunca hemos tenido la oportunidad de verla. Bueno, yo al menos sé que ha actuado, si no me equivoco, no sé si fue este verano, creo que fue este verano o la anterior, actuó aquí en España una vez, enmarcada dentro de los festivales que organizan en la Comunidad de Madrid. Y nosotros la conocemos desde este año, desde el mes aproximadamente de septiembre que comenzamos ya a escuchar a esta mujer. Bien, hoy vamos a oírla en directo. Joran en disco es muy buena, pero en directo la cosa cambia. Como todos los artistas que tienen algo que decir, es precisamente ahí, en el directo, cuando ellos expresan y desarrollan toda su capacidad creativa. Y Joran, como gran artista, no se escapa precisamente a esta idea que acabamos de esbozar de su capacidad creativa en directo. El disco que vamos a escuchar está publicado en el año 2002. Se titula Directo en Spectrum. Está grabado, evidentemente, en directo, pero en este caso acompañada de su grupo. Solamente su grupo. Esto es importante remarcarlo y que lo tengamos presente. ¿Por qué? Bien, porque en un futuro no muy lejano vamos a escuchar otro disco en directo, pero va a estar ella, su grupo, más una orquesta sinfónica. Ahí la cosa ya adquiere unas dimensiones que, bueno, fantástico ese trabajo discográfico, ya os lo adelanto, ¿no? Pero vamos a quedarnos aquí, vamos a ver cómo suena Joran. La mayoría de las canciones ya las conocemos. Vamos a ver cómo es esta mujer interpreta en directo y crea en directo. Así que vamos ya a pasar a escuchar este directo en Spectrum, lo recuerdo, del año 2002. Joran en directo va a comenzar con un tema que es una introducción. Ella va a hablar, se va a presentar, sonará la música y luego pasaremos a escuchar un tema de su primer trabajo, que llevaba por título El Film 3. Así que con todos vosotros, hoy, en esta primera hora del programa, Joran directo en Spectrum. Premier plan. Un ciel immense, tellement parsemé d'étoiles qu'on voit jusque derrière les galaxies. Un ciel plus grand qu'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, mais il est plus grand. Oh. Bien, pues esta era la presentación, ahí escuchábamos hablar a Joran en el primer tema, luego, tras esa pausa, venía este otro titulado Feel tercera parte, una auténtica maravilla que venía contenido en este su primer trabajo discográfico. Seguimos. Otro tema que venía contenido en ese trabajo discográfico y que llevaba por título Graviel. En directo es una auténtica delicia de principio a fin. Thank you. Joran en directo con su grupo y, como no, con su instrumento, el cielo, ese sonido tan peculiar que tanto nos hace disfrutar ese instrumento tan especial, ¿no? Recordáis que la primera vez cuando lo presenté escuchamos unas piezas y hablamos un poco de ese instrumento y siempre me he quedado muy bien grabado que era el instrumento musical más parecido en la tesitura, en la amplitud sonora, a la voz humana. Depende qué voz, claro, evidentemente, porque la mía la supera cualquiera, pero que también la oreja de Van Gogh, pues bueno, yo creo que la supera ampliamente. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas. Lleva por título Jan 3. También, bueno, pues es una pieza un poco así de exploración. Se va a unir a otro tema también cantado que venía contenido en su primer trabajo, que es ese ya que ya conocemos aquí, que lleva por título El By Food From. Thank you. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345 y a través de internet, en el correo electrónico musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí, en la emisora en radiocrash.org, tenéis todas las opciones y posibilidades que podáis imaginar y que son habituales en este mundo paralelo e invisible que, con el cual cohabitamos, que se llama Internet. Bien, nosotros seguimos en esta primera parte del programa, en esta primera hora, con este trabajo discográfico de Joran, publicado allá por el año 2002, que lleva por título Directo en Spectrum, y así estamos descubriendo y redescubriendo la capacidad interpretativa y sobre todo artística de esta mujer, que ya la conocíamos del disco, habíamos escuchado sus dos primeros trabajos, vamos con este tercero, pero en esta ocasión en directo. Así que seguimos y vamos con una muestra más de la complicidad y del conocimiento que tiene el público que va a ver a esta mujer, a Joran, en directo. Y si no, pues este tema que lleva por título Hello nos lo confirma plenamente. Hey, wow. Tema realmente excepcional este que acabamos de escuchar, este Hello, y sobre todo en esta parte última en la que Bob de Joran se hacía acompañar con una compañera, otra cantante que le hacía, digámoslo así, los coros por debajo a distinto tiempo. Una auténtica joya de Joran. Seguimos, vamos a oír ahora dos temas continuados. El primero de ellos se titula el Civi Boss y el segundo el Batujang. El primero, pues bueno, comienza de una manera muy marchosa, por así decirlo, luego hace una pausa, se toma mucho más tranquilo, y luego el segundo de los temas, el Batallán, pues Joran nos empieza a cantar y, como no, acompañada en este caso de su instrumento, del contrabajo. Bueno, su instrumento no, perdón, su instrumento es el chelo, del chelo y del contrabajo. Lloran en directo, y esta última parte realmente fenomenal, ¿no? Ahí con el contrabajo y la voz de Lloran cantándonos. Bien, seguimos. El siguiente de los temas lleva por título Sacro, y aquí tenemos toda una demostración de juego rítmico contundente y un acercamiento, como no, a las músicas alejadas de su tierra, a las músicas de influencia árabe. Thank you. moi comme faire. Lloran en directo con este poderosísimo tema en el cual nos demostraba todos sus, bueno, todos sus amplios y vastos conocimientos y ese acercamiento a otros sonidos y a otras músicas, que por cierto no es muy dada a hacerlo. Así que bueno, hemos tenido el privilegio en este trabajo discográfico en el que hoy estamos escuchando en el directo en Spectrum, pues precisamente este es el acercamiento, bueno, a otros sonidos, a otras culturas. Bien, seguimos. Vamos con el último de los temas que vamos a escuchar de este trabajo de Lloran. Lleva por título el Did El, y en ella nos canta, bueno, ella nos canta acompañada de su chelo el tema que os acabo de decir. Did El. Thank you. prier, oh, de me voir dans ses filets. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi la vie me fuirait? J'étais face à face avec moi-même, face à rien. J'étais face à face avec moi-même, face à rien, avec la même, avec la même moi. Pourquoi voudrais-tu rester? Tu dois t'effacer, viens donc avec moi. Non, laisse-moi, je ne peux pas m'enfuir, je ne peux pas courir avec la mort. Éloigne-toi de moi, éloigne-toi. Bien, pues con estas gracias que nos daba Joan en directo se despide este trabajo discográfico directo en Spectrum de esta chelista y cantante canadiense llamada Joan, que hoy hemos escuchado prácticamente en su totalidad. Nos han quedado un par de temas, pero bueno, yo creo que ya tenemos una capacidad, una visión para saber quién es esta artista y cómo nos, qué nos ofrece en directo. En fin, continuamos. No lo hacemos antes sino recordar que estáis en Radio Crash 105 de la FM, este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345, y a través de internet en el correo electrónico musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es, y también en la página de la emisora en radiocrash.org. Ahí tenéis toda la información, la posibilidad de escucharnos en directo, de descargar este programa a vuestro reproductor portátil y también, como no, de escucharnos simple y llanamente de fondo, como si fuera la radio convencional, como está sucediendo ahora mismo, solamente que cuando vosotros deseéis, queráis o podáis.

Era la voz de la cantante Lasa, y digo era porque justamente en este mes de enero de 2011 se cumplía un año del fallecimiento de esta mujer, nacida en París, criada en México, vivió en Estados Unidos y fue a parar con sus huesos en Canadá. Vivió, se crió, sus padres la criaron, la educaron sin ir a la escuela, en una furgoneta. Bien, lo cierto es que Lasa nos dejó, falleció, pues eso, hace un año, el día 1 de enero de 2010, nos dejó, pero antes que nada ahí quedó esto, su voz, y siempre su recuerdo. Tuve la enorme oportunidad y la enorme suerte de verla por primera vez en la primera actuación que hacía aquí en España, ¿no? En la Mar de Músicas del año 2004, Lasa actuó allí enmarcada, fui a verla allí, cantaba en un pequeño patio, en el patio de armas, en un cuartel militar, creo que sí. No era muy grande, estábamos ahí todos, incluso hicimos una pausa para que nos tocaran las 12 de la noche en el reloj del campanario, y Lasa nos cantó, ¿no? Dos días después, el hombre que estaba allí en un diario de allí de Cartagena, ¿no?, sacó la crítica respecto al concierto de Lasa y lo tituló, y yo siempre he dicho que fue verdad y era la mejor definición que le pudiéramos dar a esta mujer cantando y actuando en directo, el artículo le dijo: ha pasado un ángel. I live in this country now. I'm called by this name. I speak this language. It's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from are gone. You've traveled this long, you just have to go on. Don't even look back to see how far you've come. Though your body is bending under the load, there is nowhere to stop anywhere on this road. I cannot sleep. I love a man who's afraid of me. He believes if he doesn't stand guard with a knife, I'll make him my slave for the rest of his life. Turning, there will be an end to the longing and yearning. If I can stand up to angels and men, I'll never get swallowed in darkness again. La voz de Lasa, que nos dejó hace ahora un año y pocos días. En fin, descanse en paz y sirva de recuerdo, pues bueno, estos dos temas que hemos escuchado en su honor, en su memoria. Bien, seguimos, continuamos, lo hacemos con este otro francés que recuperábamos la pasada semana. Si recordáis, hablábamos un poco de, bueno, de aquello de la princesa Malabar y los Alpes franceses y todas esas cosas, ¿no? Bien, vamos a escuchar una banda sonora de este hombre, de René Aubry, del año 1994, y que estaba centrada en la historia de los niños guerrilleros, terroristas, en fin, esta explotación infantil sobre la parte más oscura del ser humano que utiliza a los niños para matar. El tema se titulaba La vida y la muerte, y la película llevaba por título Killer Kid, que es precisamente el tema que escuchamos. Thank you. Dejamos los juegos sonoros del francés René Aubry y nos vamos con el italiano Luigi Cingue, en este caso acompañado al violín con ese hombre llamado Alessandro Balonescu y el tema titulado Sana Blonde Wife. Thank you. continuamos y lo hacemos con el grupo español Acetre y este tema titulado La Rueda de la Fortuna. Thank you. grupo extremeño Acetre y este trabajo del año 2009 de Sario, realmente fenomenal. Menudo trabajo que nos han publicado este grupo, este numerosísimo grupo, y ya añejo, puesto que se fundó en el año 1975. Sí, habéis oído bien, 1975. Ha habido varios cambios de formación, pero realmente importante es que hacia el año 2000 aproximadamente, por ahí, ellos decidieron ya pues un poco de dejarse de recuperar lo que es la música tradicional de Extremadura y pegarle una actualización, y la verdad es que lo han hecho, que bueno, en fin, realmente lo bordaron, sobre todo en este trabajo y en los anteriores, esta trilogía que de momento ha cerrado este Desario, es realmente fascinante. Bien, seguimos, no nos vamos muy lejos de Extremadura, sino de nuestro país vecino, como no, de Portugal, y ahí está Rodrigo Leão con esa banda sonora de su país, de Portugal, Retrato Social, y de él vamos a escuchar dos temas. Primero, Ciudadanos, que dura apenas 39 segundos. Bien, pues este era Rodrigo Leão con ese Ciudadanos, y vamos con este otro tema, Más como esos otros, se titula. Realmente delicioso, con ese juego de percusiones que tiene por ahí acompañando toda la melodía. Bien, continuamos. Lo hacemos con este otro hombre que también escuchamos este trabajo no hace mucho. Me estoy refiriendo a Peter Broderick y, como no, este trabajo, este tema que abría su Float, disco del año 2008. El tema se titula A Snowflake, se unirá al segundo de los temas, el Floating Sinking. Thank you. Peter Broderick, este americano asentado aquí en Europa, más en concreto en Dinamarca, y un hombre prolífico que no para de hacer composiciones y cada vez más y más interesantes. Esta era del año 2008, ya lo sabéis, se titulaba el disco Float, un disco que lo encumbró definitivamente ahí donde está. Un músico de estos que podemos englobar lo que aquí denominamos los músicos del frío, ¿no? Músicos que están ubicados geográficamente básicamente en Islandia, alguno en Inglaterra, y a Peter Broderick en este Float también lo podríamos incluir, y en algún que otro trabajo, pues en esta estética de los músicos del frío. Bien, pero vamos con uno realmente que viene de ahí, de la música del frío. Él se responde al nombre de Johan Johansson, vive en Islandia, es islandés, y la semana que viene vamos a escuchar precisamente este trabajo, que renuncio a deciros los títulos porque están en islandés. Con lo cual, pues si recordáis un poco, no hace mucho, toda aquella polémica que hubo, pues bueno, en España y me imagino que en toda Europa, con el nombre del famoso volcán, ¿no? Al final nadie, hablábamos todos del volcán islandés porque nadie sabía pronunciarlo ni por aproximación. Bueno, pues el título de las canciones sucede exactamente lo mismo. Así que vamos a escuchar el primero de los temas, que es el que abre este trabajo discográfico, que es el primero de Johan Johansson, publicado ya por el año 2002, y ya os lo aviso, ¿no? Es una auténtica maravilla. Pues con este tema cantado de esa manera tan peculiar, a mí siempre que escucho este tema me recuerda un poco la voz de los eunucos, ¿no? Esta gente que, bueno, que cantaba así de esa manera, de Farinelli, si recordáis aquella película que nos contaba la canción, que ahora mismo no recuerdo cómo, qué nombre tiene musicalmente hablando. Bien, seguimos, vamos a escuchar otro de los temas que es el que da título precisamente a este trabajo, primer trabajo discográfico de Johan Johansson. Lleva por título el England Bore. Bien, pues ya lo sabéis, el próximo miércoles, la primera hora del programa, nos dedicaremos a escuchar a este músico de frío, a Johan Johansen, en su primer trabajo, England Born, allá por el año 2002. Nosotros continuamos, lo hacemos con este italiano, ya sabéis, esta recomendación de Antonio Santillán, el presidente, bueno, el vocal de esa asociación de Burgos llamada Enclave de Música. Pues bueno, él me dijo, me insistió, escucha a este hombre, escucha a este italiano. Bueno, pues aquí está, Roberto Cacciaplaya, con este disco del año 2005, que lleva por título In Country con l'anima, y escuchamos esta preciosidad de canción que me tiene total y absolutamente subyugado. Una hora. Un'ora per odiare. Roberto Cachaplaya y el tema titulado Una Hora. Bien, nos vamos ya hasta el próximo miércoles. Recordad, quedáis emplazados para escuchar ese primer trabajo de este grandísimo artista y compositor que cada vez que lo escucho me tiene más subyugado, que es Johan Johansson. Escucharemos ese su primer trabajo aparecido ya por el año 2002. Bien, como despedida, vamos a escuchar una pieza que he rescatado de, pues bueno, de la discoteca, hoy me ha dado por ahí, de un hombre de Eduardo Laguillo. Estaba viendo aquí la fecha en la cual conseguí el disco y fue en diciembre del año 2006, o sea que hace exactamente ahora, bueno, pues 5 años prácticamente. En fin, cómo pasa el tiempo, ¿no? Aquí lo estuvimos radiando durante bastante tiempo porque merecía la pena. El disco se titulaba Yabadú. El tema que vamos a escuchar se titula Raghupati Raghava, es una raga india, está cantado en sánscrito por el propio Eduardo Laguillo. Venía contenido en un trabajo titulado, pues eso, Yabadú, que estaba dedicado en exclusiva a todos los beneficios de la venta de este trabajo, iban a los Médicos Sin Fronteras y estaba publicado precisamente en una asociación musical, en un sello discográfico que publica sin ánimo de lucro, el Non-Profit Music. Ahí también hay muchos trabajos de este violinista excepcional que es Ara Malikian, Eduardo Galaguillo, en fin, y otra mucha gente que quiere publicar, digámoslo así, desinteresadamente, bueno, pues recurre a este sello discográfico. Bien, nos vamos. Me despido de todos vosotros hasta el próximo miércoles. Espero que este buque sonoro llamado Músicas en la Tarde, el cual comanda quien vos habla, Juan Antonio López, pues bueno, haya sido de vuestro agrado. Y ya lo sabéis, quedáis emplazados para el próximo miércoles a escuchar a Johan Johansson. De despedida, este canto realmente maravilloso. Es una auténtica delicia de Eduardo Laguillo cantándonos el Raghupati Raghava. Pavana Sitaram, oh. San Mati de Bhagavan Ishvara.